El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, como siempre en directo y como siempre pues encantadísimos de acompañarte y compartir contigo este tiempo de radio. Al comienzo, como siempre, el saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y nos escuchas a través de la red de emisoras que tiene repartidas MB Radio a través de la península y Canarias, a través del reproductor que encontrarás en el mundo bursátil, en el apartado de radio, o también si te has descargado los podcasts que vamos grabando, pues a través de un podcast, y por eso pues te extrañará lo del directo. Son las 8 y 14 minutos y vamos a ver si la jornada de hoy es tan esperanzadora como la de los 12 días que llevamos del mes de febrero con subidas espectaculares. Estamos ahí 8.700 y pico puntos y veremos a ver si se mantiene. De momento pues estamos observando que el IBEX empieza ligeramente en negativo, pero antes de entrar en materia, saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que no es otro que Francisco Martín, el amigo Francisco Martín de El Mundo Bursátil. De Francisco, un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas tardes. Digo, buenos días, que yo me lío siempre mañanas y tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, aquí viendo un poquito cómo hemos iniciado la sesión y nada, ya esperando comentarios. Perfecto, pues vamos a entrar en materia, si te parece, y bueno, pues de momento contarte lo que ha ocurrido hace un par de horitas, que es el cierre en Japón, el Nikkei, que ha cerrado en negativo 0,51%, el Dow Jones, que también en la última entrega del programa lo dejamos a medias, perdió el Dow Jones un 0,09%, en las DAX 100 subió un 0,31%, el S&P 500 un 0,11% en positivo y el Nasdaq Composite un 0,40% en positivo. Y bueno, pues hoy esperamos un poco, estamos ahí en los 8.747, hemos empezado con ese 0,1, 0,2 en negativo en el IBEX y esperando que ocurra todo pues exactamente igual que el 1 de febrero, que fue fantástico, o incluso que ayer el 2 de febrero, que tampoco empezó nada mal. Francisco, hemos tenido un comienzo de año espectacular con el IBEX, bueno, y el resto de las bolsas europeas. Muchos me preguntan, ¿esto es un cambio de tendencia y vamos a ir ya mirando hacia arriba o simplemente una parada en el camino y vamos a volver otra vez a los datos negativos? Francisco. Además, un rebote dirigido por la bolsa americana, ¿no? Ellos sí que tienen un cambio de tendencia. El problema que tienen ahora es que se enfrentan a los más del año pasado. Entonces, por ahí, pues a ellos les están viniendo las dudas y por eso no estamos viendo a la bolsa americana últimamente subir tanto. Y luego sí que estamos viendo un rebote muy fuerte en Alemania y la clave de pasar alcistas estaría en los 7.000, ¿no? De momento, alcistas a muy corto plazo, con mucha fuerza, pero ya digo, para cambiar la tendencia a largo plazo, pues Alemania todavía necesitaría superar esos 7.000 puntos de los que hablo, y en el IBEX, pues bueno, va un poquito más hasta la zona de 850 como siguiente paso, y nada, si se supera, pues ir a 9.300, pero desde luego en el IBEX, cambio, pues mira, para romper la tendencia bajista 10.000, entonces de momento somos bajistas en el largo plazo, pero bueno, a corto sí que sí, somos un poquito más optimistas. Bien, pues vamos ya con los parámetros que habitualmente tomamos como referencia. La prima de riesgo, buenas noticias, bueno, relativas, porque hemos bajado de los 300 puntos, pero hoy, pues fíjate, estamos en los 309. El euro dólar, pues sigue allí con ese pulso particular entre el euro y el dólar. Ayer se subió un poco al carro el euro, 0,03% en positivo con respecto al dólar, pero andan ahí entre el 1,29, 1,30 y el 1,32 desde hace pues 3-4 días. Y el petróleo Brent, que dicen que bueno, que va a subir una pasada, pues de momento no, 0,14%, y sigue ahí también un rango lateral entre los 110 aproximadamente y los 114. Tampoco se mueve mucho, pero últimamente lo estamos viendo entre los 111 y 112 demasiado habitualmente, de modo que de momento no hay ningún problema. Y el oro, que sigue un pelín subiendo, 1747,5, y digo lo del pelín porque prácticamente está que no se nota. Y bueno, sobre el euro dólar, ¿qué nos puedes comentar, Francisco? Estamos ahí medio pensando que si al final el euro le puede mojar la oreja al dólar, pero el dólar se resiste y estamos ahí entre 1.31 y 1.34. Ya no es ese baño que nos estaba dando el dólar, pero bueno, se va ahí manteniendo, ¿no, Francisco? Bueno, ya no es ese baño, ¿no? Se ha reducido un 10% desde mínimos y bueno, sí que la tendencia bajista y el euro, pues, en 1.38 momento lo vamos a seguir viendo bajista. Y ahora en el muy corto plazo, prácticamente cuatro sesiones consecutivas intentando la zona de 1.32, 1.32.20, que era un soporte muy importante meses atrás, en octubre, noviembre, y no se consigue. Además que lo estoy vigilando de cerca, ¿no? Alguna operación que otra, y siempre que ya al 1.32, abajo, ¿no? Se va al 1.31, 1.30.50, y bueno, por ahí lo va a tener complicado. Pues vamos a ver si se supera la tendencia de 1.32. Al final las bolsas europeas, pues lógicamente darían otro impulso. Ahí está. Pues vamos ya a conocer un poco lo que encontramos en los diarios digitales de economía aquí en España. 5días.com, el Libre responde a la reforma financiera abriendo a la baja, Guindos aporta más ayudas a la banca a cambio de fusiones express, la dieta del ladrillo ya está en marcha, ya sabes que según el gobierno pues va a haber grandes descuentos a la hora de comprar casa, el único problema es que ahora la gente no tiene dinero para comprarlas, pero bueno, son pequeños detalles que tendrán en cuenta, supongo. 4 meses para elegir pareja, y se refiere no a una agencia matrimonial, sino a esa reestructuración financiera entre algunos bancos españoles. BBVA advierte del riesgo sistémico de fusionar Bankia con otra entidad. Esto lo lleva diciendo como 3 días, o llevan colocándolo en los diarios económicos 3 días. La falta de liquidez de las regiones dispara un 37% su deuda sanitaria y el gobierno pagará a los actores vía presupuestos tras suprimir el canon. También Rajoy abrió la hucha de las pensiones y continúa la caída de cotizantes. Por cierto, hoy hay que tener en cuenta que el Consejo de Ministros y el tema de la reestructuración bancaria creo que está encima de la mesa, así que al mediodía aproximadamente, cuando ya la vicepresidenta nos dé cumplida cuenta de lo que han tratado en el Consejo de Ministros, pues podremos saber si al final pues han decidido incluirlo en el orden del día y en el Consejo de Ministros. Zuckerberg, que esto precisamente es una pregunta que nos hacen los amigos oyentes para Paco, segundo asalto, ya sabes que Facebook va a llegar a Wall Street, y bueno, pues hay mucha expectación, porque es una de las grandes redes sociales, por no decir la más grande, que puja por entrar en el mundo de las inversiones. Zynga, que también está metido en bolsa, y por si no lo sabes, pues son los creadores de todos esos juegos que encuentras en un montón de redes sociales, en creo que Facebook, y hay alguna otra que también los incluye. La CNE pide consejos sobre cómo acabar con el déficit tarifario. Y también nos cuenta el diario 5 días, un confidencial, dice que los agricultores presionan a Cañete para conseguir créditos blancos del Instituto de Crédito Oficial. Nos vamos con expansión, esto que escuchábamos era de 5 días, de Guindos saneamiento en 1 año y fusiones de entidades en 4 meses. Bankia afirma que cubrirá las nuevas provisiones en un plazo establecido y el IBEX de la banca reciben la reforma financiera sin grandes sobresaltos con esos descensos al comienzo del 0,25%. Más noticias, el laberinto de las comunidades autónomas, el caos eólico. Ya sabes que hay un ministro y, bueno, pues ha dicho una de cal y otra de arena, que van a apostar por las energías renovables, pero que las primas, de momento, pues van a tener que esperar. NH Hoteles consigue aplazar el pago de 195 millones hasta el 31 de marzo. Más noticias en expansión. UBS bajista con Santander. También aconseja vender BBVA y cautela las bolsas asiáticas a la espera del paro de Estados Unidos. Esto es una noticia que ya publicaron ayer, porque el paro pues descendió ligeramente. Ya conocemos esa esa noticia. De estas informaciones que publican ahora los medios económicos, Francisco, ¿hay alguna que te llame especialmente la atención? Pues Francisco parece ser que no nos escucha. Francisco, ¿estás por ahí? Parece que lo hemos perdido. A ver si tiene un problema con la llamada. Pues nada, no hay problema. Recuperamos la llamada del amigo Francisco. Seguimos con los medios económicos. Habíamos dejado Expansión y ahora tocará, lógicamente, El Economista. El Economista, pues vamos con... Bueno, de momento vamos a recuperamos a Francisco. Francisco, ¿estás por ahí todavía? Sí. ¿Qué te has caído? Conexión por un momento, sí. Cosas de las comunicaciones. Entonces, no sé si estabas oyendo las noticias económicas y te estaba preguntando, cuando me di cuenta que te habías caído, te estaba preguntando a ver si te llamaba la atención alguna de estas noticias sobre las fusiones bancarias, sobre esta provisión de fondos para fusionar bancos, sobre el tema de la salida a bolsa de Facebook, etcétera, etcétera, un montón de noticias que por eso me gusta la economía, porque es como el deporte, que cambia prácticamente con minuto y resultado, ¿no, Francisco? Sí, cambia un dato bueno, un dato malo, y se hunde la bolsa o te la levanta. Entonces, sí, hombre, lo más destacado pues por parte del gobierno, pues ese intento, ¿no?, de ajuste de la banca, de recapitalizar el sector, ¿no? Y con, digamos, con ese pequeño favor a los bancos que busquen una fusión, ¿no? Porque les da un poquito más de plazo para el tema de recapitalizar los activos. Entonces, bueno, puede ser una medida interesante. Sobre la medida final, que bajen los pisos, pues bueno, eso va a ser más complicado, ¿no? Si es lo que pensamos. Pero bueno, a priori es una medida valiente y yo creo que es lo que hay que hacer, reformas. Entonces, bueno, pues en ese aspecto vamos por el buen camino. Y luego sobre la salida a bolsa de Facebook, sí, estuve leyendo la noticia el otro día y asustaba un poco, ¿no? No sé si la valoraban en 80.000 millones de dólares y bueno, pues espectacular. Supongo que habrá mucha burbuja al principio, mucha especulación y desde luego, pues bueno, sobre todo esos primeros días de salida, ya te digo, pues la gente se va a querer enganchar y vamos a ver una buena subida. A no ser que saquen en un precio muy alto la UPV, la oferta pública de valores, pero si no, ya te digo que por el movimiento que genera Facebook y demás, va a querer todo el mundo engañar. Precisamente esa es una pregunta que te hace uno de los oyentes. Facebook, entonces, hay que tener cuidado. Que lo que decía, que precisamente esa es una pregunta que te hace uno de los amigos, en este caso a amiga, que habitualmente a través de las 3-4 vías que tenemos nos preguntan para que traslademos esas cuestiones a los amigos analistas. Tres fórmulas. La telefónica, dejas un mensaje en este número 917519721, repetimos 917519721. La segunda fórmula, entras en el foro de elmundobursatil.es, pinchas allí, buscas el canal de consultas para los analistas de economía y finanzas y dejas ahí tu consulta. Y la tercera vía, pues la más clásica, a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es. Las consultas las puedes dejar en abierto, digamos, o también dedicárselas a uno de los analistas. Hemos recibido unas cuantas y hoy concretamente hay dos para el amigo Paco, que ahora te las comentaré. Y tal como dije ayer, también vamos a inaugurar una nueva opción. Si te parece, pues entras en elmundobursatil.es, en el apartado de radio, ahí hay un chat. Pues nosotros, como ahí verás varios canales, estamos en el canal llamado Bolsa. Entonces, si quieres en directo hacernos cualquier pregunta, nosotros la trasladamos amablemente, en este caso, al amigo Francisco Martín. ¿Y qué más se dice en estos casos que ya me pierdo? Así, que estamos en directo, evidentemente, son 26 minutos por encima de las 9 de la mañana, si estás en la península y Baleares, y una horita menos, lógicamente 8 y 26, si estás en Canarias. Pues si te parece, Francisco, vamos ya con los... las consultas de los amigos. El amigo José nos pregunta sobre el Banco de Santander, uno de los clásicos que aparecen aquí en las consultas. ¿Qué le puede decir al amigo José con esta consulta del Santander? Supongo que debe estar dentro. Pues estará dentro últimamente, en los últimos días al menos estará feliz. Pues mira, Santander igual, publicaba un análisis ya hace como 2 o 3 semanas y lo tenía muy claro. Había una zona de lateralidad, 5,50, 6 euros, 5,40, 5,90. Entonces, al romperse esa lateralidad, en teoría, teníamos una primera resistencia en los niveles que cerró ayer, la zona de 6,30, 6,40. y ese nivel pues debería de ser complicado. Son máximos de octubre, ahí tenemos la parte alta de un canal alcista, entonces ese nivel de 6,40 es complicado. En teoría, romper la lateralidad y superar los 6 euros pues proyectaba un objetivo hacia niveles de 6,60, entonces todavía tendría margen, el valor aún podría tener recorrido, ya digo. Y como primer soporte, dejó un nivel muy importante que ha sido resistencia en los últimos días. La zona de 6,20 es un nivel prácticamente de intradía. Y el más importante, sobre todo si está dentro, pues sería el 5,88, 5,90. Ya queda bastante alejado, pero mientras esa zona se respetara, pues yo confiaría en el Santander. O sea que interesante. Y además estoy notando en todas vuestras recomendaciones que empezáis a ver con otros ojos al sector bancario. De hace unos meses, pues prácticamente huíais como gatos escaldados de los valores bancarios, pero ahora, por ejemplo, estáis diciendo, pues mira, no está tan mal, no parece ser que están, no sé, comportándose mucho mejor y eso. ¿Qué cambio ha habido en el sector bancario? Claro, es lo que te digo, al final, probablemente la noticia de inyección del Banco Central Europeo, pues al final está ayudando bastante, ¿no? Y se nota que desde ese día los valores bancarios han empezado a recuperar. A Santander le ha costado un poquito más, pero bueno, ya te digo, ahora mismo está ya en los máximos de octubre. Bueno, alguien puede decir que son 6,60, pero hay que descontar los dividendos que ha tenido, entonces sería la zona 6,40, que no va a ser fácil. Sí. Pero sí que el valor va en tendencia alcista. Y bueno, sobre lo que no mirábamos estos meses de atrás de Santander, yo creo que no es cierto, porque a mí sí que yo lo hablé en el foro del Mundo Bursátil, lo comenté con bastante gente. Sí. Sobre todo cuando se veía que en niveles de 5,15 entraba dinero, pues yo creo que era una opción atractiva. Santander a 5,50, 5,20, 5,70 al final lo tiene que tener muy, muy negro para que... Yo me refería cuando los bancos estaban ahí segunda, todos... ¿no? Y estábamos viendo recuperación en bolsas americanas. ¿Perdona? Sí, que yo me refería cuando estaban los bancos que iban bajando, que era un completo caos, era caótico lo de los bancos. Ya hace... No sé, desde principio de año ya os veo hablar muy, muy bien de los bancos y concretamente tú has hablado bastante bien cuando lo te han preguntado y bueno, pues más o menos has ido afinando con lo que ha ocurrido posteriormente, o sea que muy bien, muy bien. Sí, no ha estado mal, ya te digo, a mí Santander a niveles de 5,50 pues me parecía atractivo, sobre todo ya una vez que esa caída pues se veía que finalizaba, ¿no? Se veía que entraba dinero en esas zonas y se veían que otras bolsas como la alemana, la americana que empezaban a recuperar, entonces... El riesgo no era muy grande con el stop ahí en la zona de... Y en vamos a ver... 5 euros, ¿no? Y ahora, pues lógicamente hay que dejarlo porque... Dime. Sí, que... Iván, perdona. Sí, sí, que en cuestión de... Yo, por ejemplo, tengo la bolsa en la cartera virtual de bolsa.com, lo tengo a 10 euros, Santander y BBVA. ¿Tengo que esperar mucho o tal como ves el gráfico, pues no estoy ya tan lejos? Me tienes que esperar bastante porque realmente esos 10 euros estrictamente a lo mejor ahora son 11, 12 porque me refiero al dividendo, ¿no? Sí. Probablemente todo el dividendo en la cartera virtual no lo hayas ido cobrando y un inversor sí lo haya ido cobrando. Para pensar en 10 euros en Santander, primero, bueno, habría zonas muy, muy importantes, sobre todo de resistencia del año pasado y primeramente pues tendríamos la zona de llegar, Pues nada, tendría que mirar... 7,50, 7,75, esos niveles serían bastante complicados por lo que veo. Sí, tendrían que empezar a pensar en ofrecernos... Dime, Fran. Que tendrían que empezar a pensar en darnos también dividiendo los que tenemos las carteras virtuales, ¿no, Francisco? Claro, sería lo suyo, ¿no? Para que veas que realmente... realmente tu inversión, aunque veas a Santander a 5,50, realmente has cobrado los últimos dos dividendos que habrán sido de 0,14, 0,15, entonces realmente no, ahora mismo no serían 6,30, si comparamos el precio con respecto a octubre estaríamos en 6,60, ¿no? Sí. Por eso te decía que los máximos relativos son los 6,40, que esa zona pues no debe de ser fácil y ya digo, la subida es muy vertical, pero sí que el valor de momento está fuerte, canal alcista y bueno, pues mientras no perdiera esa zona de 5,88, 5,90, a medio plazo, pues se le ve bastante bien. Pues perfecto, pues vamos con más valores que nos preguntan, en este caso un amigo que no firma, que es sobre ACES, esta empresa tan diversificada que no sé qué tal le debe ir ahora mismo en el IBEX 35. Francisco, ¿qué le cuentas al amigo invisible en este caso? Pues mira, ACS igual, ahora mismo, claro, todos los valores ayer cerraron fuertes, entonces prácticamente igual, ACS está intentando superar la zona de máximos de septiembre, el nivel de 24,66, 25 euros, no es fácil, era un buen soporte, entonces si esa zona se salta, en teoría, en la zona de 24,60, perdón, pues deberíamos de ir hacia 27 euros, ¿no? Además que el valor habrá arrancado fuerte con volumen y ya digo, a lo mejor por las subidas tan verticales de ayer, el cierre de Estados Unidos, pues de momento... Perfecto. Hasta perfecto. Que no encontremos referencias un poquito ya de datos macro y por dónde avance la sesión, pues hace ese... la vamos a ver con dudas porque esa zona, ya te digo, esa zona de 24,60 no es fácil. Y luego sí, un soporte importante porque ha sido una resistencia y me parece un soporte a corto plazo muy importante, es la zona de los 23,50, Fran. Pues vamos con más consultas, en este caso tampoco la firman. Y tenemos un gap alcista, tenemos una resistencia de meses atrás. Pues vamos con Telefónica, con otra consulta que nos hacen, en este caso tampoco la firman, y bueno, ¿qué le puedes contar sobre este valor? Nos están preguntando mucho sobre valores telefónicos y bueno, no sé si se estará viendo movimiento en el sector o son clásicos, pero nos han preguntado por Vodafone, también por France Telecom, por Telefónica habitualmente, por Yastel también, así que debe ser un sector con bastante movimiento, ¿no, Francisco? Bueno, sí, aunque en el caso de Telefónica no, precisamente no es el caso, porque lleva un mes de enero muy, muy tranquilo, prácticamente lateral entre la zona de 13,60, 13 euros, no se ha movido ahí en un mes. Y bueno, en concreto sobre Telefónica, mira, es verdad que ha roto un triángulo, ¿no? De corto plazo, pero mira, yo hasta que no la vea superando la zona 13,62 y confirmando 13,75, Telefónica nada. No la veo, ¿no? Sigue sin ritmo, sigue sin volumen. Entonces, es verdad que cuando está por encima de 13,30, que es un poco el nivel que marca, es la media 20 sesiones, es el que marca ir hacia arriba o hacia abajo, pues cuando está por encima va hacia los 13,60 y cuando está por debajo va a los 13 euros. Entonces, está más bien en un rango lateral para mí. Y si consigue superar por arriba, pues el objetivo inmediato sería 14,25 y de pasar ese nivel, pues ya un siguiente objetivo estaría en 15 euros, ¿no? Y por debajo, pues fundamental los 13 euros. Ahí está, pues vamos con más consultas, en este caso tampoco la firma, y nos preguntan sobre IAG, la compañía que salió de la fusión entre British Airways e Iberia. Iberia, sabes que tiene una serie de huelgas por esa segunda compañía de bajo coste que está creando y que, bueno, que tiene pues un poco encabronados a sus empleados, pilotos, personal de tierra, personal de cabina, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuentas ahora de IAG? ¿Le está afectando mucho este movimiento huelguístico? Pues no, la verdad es que lamentablemente para los empleados y todo lo que está viendo, pues el valor va como una moto. No sé si te acuerdas que me preguntaste por IAG y la teníamos en 1,96 o por ahí, me preguntaba a alguien y le decía paciencia, que si supera la zona de 2 euros, 2,06, la vamos a ver en 2,20 pronto porque el valor iba fuerte y bueno, pues ya lo tenemos en 2,20 y el siguiente nivel que apunta como objetivo son los 2,42, 2,40, esa zona fue un soporte muy bueno el año pasado y de momento es estar dentro, pues hay que dejar correr ganancias, subir stops y bueno, ahí como primer stop, aunque ya parece que está algo lejano, pero fue muy importante como resistencia, luego como soporte cuando se rompió y está la zona de 2 euros, ¿no? Ese nivel es importante, la media de 20 sesiones ya prácticamente la tenemos apuntando ahí y nada, pues entonces mientras tanto el valor está en 2,22, están máximos prácticamente desde agosto, desde las caídas esas de agosto y luchando por recuperar soporte de 2,42 que o debería de intentar luchar en las próximas 2-3 semanas. Entonces es un valor que de estar dentro dejaría correr para entrar, me lo pensaría porque el valor ha subido mucho, está en sobrecompra y sí que a corto plazo, pues si a muy corto plazo, si vienen dudas en las bolsas, pues lógicamente va a corregir y puede que apoye incluso en 2,10 o incluso en 2 euros. Si viene a un poco peor dadas, ¿no? Pero de estar dentro, ya digo, vigilando esa zona de 2 euros y si se perdiera, pues ya probablemente buscaría niveles de 1,86. Entonces, bueno, son las referencias y están muy, muy bien marcadas en IAG. Perfecto. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Pues vamos con la pregunta que hemos comentado durante el repaso de las noticias, que es la salida a bolsa de Facebook. Muchos están hablando, unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos analistas son partidarios de entrar ya al principio y otros esperar un poquito a ver cómo va evolucionando el valor. ¿Qué le puede decir a la amiga Ana sobre la salida a bolsa de Facebook? ¿Se la recomiendas, no se la recomiendas o tú crees que es mejor ser prudentes de momento? Mira, Fran, como analista técnico, por decirlo de alguna manera, habrá pocos que en teoría de primeras te recomiendan una OPV, ¿no? Porque al final tú te sueles basar en precios y en memoria que tienen los valores y entonces una OPV sales a ciegas. Entonces, sí, por decirlo de alguna manera, lo único bueno que tendrías que ir a la OPV es que si te dan las acciones en 10 y salen en 15, pues eso que te estás ganando. Pero si te recuerdo el caso de Banca Cívica, que salió a 2,75 y la apertura fue a 2,60, sí, es que el inversor de Banca Cívica, desde que ha salido la OPV, no ha ganado. Todavía no ha visto el verde si fue a la OPV. Sí. Y el de Bankia prácticamente estuvo ahí dos o tres días con 3,75 o 3,90, pero está en el mismo caso. Entonces, desde un punto de vista ya incluso hasta medio racional, ir a una OPV es ir un poco al casino, ¿no? Porque el primer día puede pasar de todo. Ya te digo, en el caso de Facebook, por esas... Porque va a haber tanta demanda, yo creo que al final pues los primeros días van a ser de petardazo. Es como LinkedIn cuando salió, sí, red social, sí, sí, para el que no lo sepa también. Los primeros días, yo recuerdo a LinkedIn en 100, $120, subiendo un 50%, y LinkedIn ahora está por debajo del precio de salida, ¿no? ¿Y no sería recomendable entrar al principio y salirte a los 2-3 días? Según puede ser que con Facebook... Bueno, eso es otra cosa, pero ya estaríamos hablando de, por decirlo de alguna manera, de especulación o más bien de inversor de trading que esté atento, ¿no? Pero para un inversor tranquilo, moderado, que no va a mirar la bolsa al minuto, pues mi Facebook o cualquier OPV... Es un poco peligroso, evidentemente, sí. De salida no me gustan, a no ser que sean muy, muy atractivas. Sí, sí, Fran, dime. Pues vamos con más consultas. Nos preguntan por otro valor americano de estos pata negra que funcionan prácticamente todos los días, que es Apple, uno de los gigantes de la informática. ¿Qué le puedes contar a otro amigo invisible que nos deja su firma, Francisco? Bueno, Apple, la verdad es que es impresionante, ¿no? Bueno, iba al valor muy alcista. Desde la zona de $350-360 tenía un soporte muy bueno y ahí igual en el foro del mundo bursátil pues lo comentamos varias veces que era una zona muy buena. Incluso hubo un analista que nos dejó un análisis sobre el valor y era un poco catastrofista, ¿no? Porque decía que Apple se le había acabado el combustible y además le dije, buen amigo, le dije, mientras no pierda 350, Apple ni te plantees ponerte corto o vender porque es un valor muy fuerte. Y fíjate, la publicación de resultados, ya volviendo al precio, a la situación actual, le ha dejado una zona de soporte muy muy bien delimitada en $443, ¿vale? Sí. Ahí hay un hueco, Fran, importante, porque hay un hueco alcista hasta 425. Entonces, ahí, en ese rango de precios, de 425 a 440, no tendríamos referencias. Es decir, si se pierde ese soporte, lo lógico sería buscar tapar el hueco, buscar esa zona de 425 y ya proseguir al alza. Entonces esa zona 430, 425 y ahora la vemos con dificultades, pues igual que al Dow Jones. Es que piensa que el anuncio de resultados pues prácticamente la impulsó un 8%, entonces bueno, está en la zona de 460, ya está teniendo dificultades. No es un valor ahora mismo analizar a muy, muy corto plazo, es muy alcista, ya digo, de estar dentro pues lógicamente el valor, una vez que descanse, porque probablemente esta fuerte subida la va a acabar corrigiendo y probablemente lo veamos en 430-425 pues en algunas semanas, pero de momento yo de estar dentro la dejaría, aun sabiendo que esa zona 460 pues ya digamos que necesita aire de la bolsa americana para poder subir, ¿no? Ya por sí sola pues ya se le ven dudas, ayer cierre plano como la bolsa, ¿no? Entonces ha perdido ya un poquito esa fuerza, hablo en muy corto plazo, 2-3 sesiones, entonces necesita de que la bolsa americana ya intente superar resistencias del año pasado y los máximos estos que estamos viendo para que el valor pueda tirar, porque si no probablemente está en 455 al cierre de ayer, probablemente bajará a apoyar de nuevo a 440 y si se pierde probablemente lo veamos cerrando gap en 425, que sería una buena opción, fijándonos a lo mejor como un stop pues niveles de 420-410 pues podría ser interesante, porque ya digo, el valor está fuerte y fíjate que hablaban que con la muerte de Steve Jobs que no iban a ser capaces de, sí, sí, sí, de presentar resultados buenos y fíjate, los mejores. Yo recuerdo que cuando ya anunció que tenía cáncer y que bueno, que se iba a retirar de la empresa, las acciones bajaron una pasada. Digo, cuando se muera este tío va a ser la hecatombe, va a ser el apocalipsis para Apple, pero fíjate, sí, sí, supieron mantener bastante bien el pulso y prácticamente pues no les ha afectado tanto como se preveía, ¿no? Pues no, hombre, también es verdad que hay que ver la lectura de los resultados, hay que sacarla un poquito del momento, ¿no? Porque es cierto que la muerte de Steve Jobs probablemente impulsó mucho la compra del iPhone, el último iPhone, ¿sabes? Entonces por ahí también puede ser que los resultados vengan un poco inflados, pero sí que fueron muy buenos y Apple de momento sigue siendo puntera y bueno, para el que esté dentro, pues es un valor muy bueno y que hay que dejar, aunque sí que es cierto que ya digo que estos niveles de ahora, pues lleva un canal alcista perfecto, prácticamente de largo plazo, desde 2010, y también esta zona en la que está ahora, pues igual coincide con la parte alta, entonces bueno, hay que ir con precaución porque el valor puede tomar un respiro, pero sí que en el medio plazo, pues de momento seguirá siendo alcista. Perfecto, pues nos vamos con más preguntas. En este caso nos preguntan sobre el Banco de Sabadell. Aquí empieza a comentarnos los analistas, a ver qué nos cuentas tú, Paco, que la banca mediana está incluso mejor que la gran banca, al menos en el IBEX, y hay algunos analistas que dicen que casi habría que fijarse más en los valores de banca mediana que en los valores gordos, Santander, BBVA, etcétera. Sobre el Banco de Sabadell, ¿qué le puedes contar a este amigo que tampoco nos deja su firma? Banco Sabadell, Francisco. Pues mira, primero sobre la banca mediana, hay un valor que yo creo que es el mejor, además es uno de los mejores del IBEX, que es Bankinter, ¿no? Entonces, sí. Bankinter es alcista, no ha sufrido tanto en el ajuste este de recapitalización, porque tiene la tasa de morosidad más baja del mercado español y es un valor fuerte que a la mínima que las bolsas han recuperado un poquito, pues ya lo estamos viendo, prácticamente están máximos del 2011 y fíjate de dónde le quedan a Santander o a BBVA esos máximos. Y luego volviendo al Banco Sabadell, pues mira, a corto plazo se está encontrando una resistencia en la zona 2,95-3 euros. De superarla, pues nos habilitó a corto plazo hacia 3,20, es decir, tendríamos ahí 20 céntimos de margen y por debajo igual. Está muy muy bien marcado el primer soporte, que es la zona de 2,78, es el mínimo semanal, es una resistencia de semanas anteriores y la media de 20 sesiones la tenemos ahí. Entonces, 2,78 y si lo perdiera, pues igual, muy bien marcado la zona de 2,57, 2,60. Entonces se mueve un poquito ahí, 2,60, 2,80, 3 euros. 2 céntimos arriba o abajo, pero esas son las referencias. Y ahora mismo, ayer se quedó con cierres máximos y me imagino que si las bolsas hoy vuelven a luchar con los máximos, probablemente los intente superar esa zona de 2,90, o sea, perdón, de 2,98 a 3 euros. Sí. De momento está hoy plano, bueno, pierde 0,5%, pero vamos, nada. Está como el mercado, sin rumbo. Perfecto, y bueno, vamos a echarle un vistacillo. 8:45 aquí en Canarias, pues una hora más, lógicamente, en Península y Baleares. Le echamos un vistacito a cómo va el IBEX ahora mismo en directo. Pues 0,13% negativo, prácticamente planos, 8.760, y veremos, a ver, a mí me da un poco de que suelo ser prudente a la hora de dar los índices en esta primera hora porque hay unos vuelcos espectaculares y luego a partir de las 10 de la mañana pues empieza un poco a verse el color, pero el gráfico que tenemos de esta hora es así, pues muy ondulante, que parece no llega al diente de sierra, pero casi hemos estado ahí a punto de tocarlo, los números verdes, pero bueno, hemos vuelto hacia abajo, aunque habrá que verlo con perspectiva y a ver qué es lo que ocurre al final de la sesión. Pues seguimos, Francisco, si te parece, con más consultas, y en este caso el amigo Pedro nos pregunta sobre un índice genérico, el CAC 40, el índice francés. Nos han preguntado sobre un montón de índices, pero creo que el índice francés, el CAC 40, es la primera vez que nos lo preguntan. ¿Qué le puedes decir al amigo Pedro? Yo creo que me lo preguntaron hace ya un par de semanas, Fran, no me creas, pero bueno, creo que sí. Pero mira, bueno, volviendo al CAC, o primero sobre lo que has dicho cuando das los índices, sí. Tú fíjate en Alemania, ¿vale? Y sí. Si ves que Alemania más o menos está estable, pues los índices tienen fuerza, porque al final es un poco la que está marcando el camino. Lo comentábamos la semana pasada, Fran, que América se enfrenta a resistencias muy importantes y yo creo que la bolsa alemana y la europea van a seguir tirando y convergiendo un poquito, ¿no? Porque se han desviado mucho las calles y ya lo estamos viendo, ¿no? Alemania en máximos, con Estados Unidos pues a un 1,5% de los máximos de la semana pasada y Alemania sigue escalando posiciones, ¿no? Entonces, de momento en ese aspecto de tranquilidad y para que el mercado alemán se tuerza, pues aún tendría que perder ya bastante, a lo mejor tal vez un 3% desde los niveles actuales, que de momento, ya te digo, está muy muy fuerte. Y sobre el CAC 40, mira, lleva un canal alcista prácticamente impecable desde el 25 de noviembre. Es una secuencia que se está repitiendo en muchos valores, ¿no? Bancos, pues 25 de noviembre arranca una directriz alcista, que es la que llevan la mayoría de valores en el corto plazo. Y ahora el valor, pues igual que Santander, pues se enfrenta a los máximos de octubre, ¿no? Esa zona de 3.411. Entonces, superarla, en teoría, el CAC 40, pues te habilitaría probablemente volver al nivel de soporte del verano del año pasado, incluso marzo, que estoy viendo que era la zona de, pues de, vamos a ver que lo veo por aquí, la zona de 3.605 el lugar, ¿no? Entonces, hablando de medio plazo, ya te digo, está en 3.410, o sea, que tendría margen de subida. Y a muy corto plazo, pues igual, nos deja una zona bastante bien marcada, que es el nivel de 3.250. Está algo alejado, pero esa es la resistencia del CAC 40, estaba muy bien marcada. Está enfrente a una complicada, y vamos a ver si puede superar ese nivel de 3.410, que fácil. Perfecto, pues nos vamos con una consulta que, al igual que nos hizo José sobre el Banco de Santander, pues esta nos la pregunta Silvia y está dirigida precisamente a ti. Dice, aprovechando que viene al programa Francisco Martín, me gustaría preguntarle sobre Abertis e Iberdrola. Y lo pregunta la amiga Silvia. ¿Qué le puedo decir a la amiga Silvia? En primer lugar, mandarle un especial abrazo, porque Silvia siempre está ahí en el foro y, bueno, creo que es ella, ¿no? Por los dos valores que me pregunta... Entonces, bueno, pues mira, voy a darle un poquito las pautas, ¿no? Y mira, pues sobre Abertis, igual, dejé un análisis detallado la semana, no sé si fue a principios de semana o la semana pasada, y era que el valor pues tenía un problema, en primer lugar con los 13 euros, que ya ha conseguido superar, y una segunda resistencia en 13, ¿no? Y si ese nivel se supera, pues probablemente veamos al valor en 14 euros, pues... En corto plazo, ¿no? Pero esas zonas son complicadas y ya estamos viendo como, por ejemplo, la sesión de ayer con Alemania en máximos, pues el valor prácticamente cerró en mínimos y se quedó en máximos intradía en 13.17. Son los máximos justo de la sesión del 1 de febrero. Entonces, esa zona es complicada. Esa zona de 13 a 13.30 es complicada, pero ya digo, el valor va alcista y mientras no pierda, pues le diría a Silvia, hay un nivel muy importante en 12.30, ya mirando un poquito corto, medio plazo, ¿no? Esa zona fue resistencia. Entonces, por debajo, 12.35 y 12.50 son un poquito las referencias. Fíjate que ya están 13 euros. Y por arriba, mientras no consiga superar esa zona de 13.17, 13.30, pues no le vamos a ver hacia 14 euros. Entonces, el valor igual está muy, muy bien marcado, ¿no? Y entonces, pues... si me piden un poco más de trading, ¿no? Y situación para el corto plazo, pues no deberían incluso de perder los 280 para que vaya con fuerza para intentar romper esa resistencia. Pero ya digo, es un valor que, bueno, mientras no pierda en primer lugar la zona de 12.50, 12.30, 12.50, 12.50. Y sobre Iberdrola, que se me olvidaba, Fran. Sí. Pues a ver, que sacamos gráfico. Bueno, Iberdrola está un poco apática, hay que decirlo. Es un valor, es que es súper tranquilo. Entonces me gusta por eso, pero demasiado tranquilo. Pues mira, Iberdrola lleva una estructura bajista prácticamente que no consiguió superar con una directriz del 2011 que estaría a punto de superar, pero para ello necesita romper la zona de prácticamente de 4.72, ¿no? Esa zona fue resistencia en... Durante este mes de enero se consiguió superar hacia 4.90, entonces el valor, ya digo, está ahí en 4.61 o 4.62. Y mientras no consiga en primer lugar saltar la zona de 4.72, pues de momento, aunque es alcista muy, muy corto plazo, pues la vamos a hacer con sus dudas, ¿no? Y digo, desde el 4.72 confirmando 4 euros... que son complicados también. Ya digo, hablando de Iberdrola, pues hay gente que le pueda parecer que de 4.72 a 4.85, pues prácticamente nada, ¿no? Pero en Iberdrola cuesta mucho, porque es un valor muy, muy tranquilo. Entonces, ya te digo, un poquito ese nivel de 4.72 sí que romperle en plazo, yo creo que te fuerza el valor hacia euros. Y por debajo, pues igual, está muy claro, ahí... Hay una primera zona de soporte en el nivel de 4.55, pero sobre todo los 4.44 que, que tocó la semana pasada, ¿no? Que es un mínimo bastante feo, porque es un mínimo inferior a diciembre y ya digo, el valor está bajista, y mientras no rompa esa zona 472, que permitiría romper la directriz bajista del 2011, no le vamos a ver con fuerza al alza. Perfecto. Bueno, quería terminar sin que me comentaras un par de noticias. La primera, recuerdas que hablamos de Netflix, pues anteayer salió la noticia de que habían comunicado oficialmente que no desembarcaban en España porque decían que la cantidad de dinero que le piden por los derechos de series, películas, música aquí en España era como 2-3 veces más que lo que le pedían en Alemania, Francia o Estados Unidos, y que de momento pues habían decidido que no entraban. No sé si habías conocido esta noticia y qué te parece un poco. No, las conocía, Fran, pero ya te digo que... ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de Netflix? Pues algo está fallando, ¿no? Sí. Algo está fallando cuando pedimos más dinero por algo y nuestros socios europeos piden menos, ¿no? Entonces al final es menos competitividad y bueno, aunque es un negocio online y a priori no parezca que vaya a repercutir mucho en empleados y demás, pero sí que es una fuente de ingresos que al final, vía impuestos, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces, ahí está. Hay que intentar ser más competitivos también en ese aspecto. Entonces, poco más que apuntar, ¿no? Y sobre el valor ya a nivel técnico que le he sacado por aquí, pues si supera la zona de 30 dólares, le podemos ver con otro buen impulso, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, que era un valor interesante y ahí esa zona de 130 ya le está costando. Pues perfecto, pues ya para terminar, coméntanos ese dato escalofriante que conocimos ayer, y desgraciadamente pues conocimos un dato tan escalofriante cada mes cuando el Ministerio, en este caso de Empleo, pues hace público los datos de los desempleados. ¿Qué te pareció el dato de ayer? ¿Te lo esperabas? ¿Esperabas más, menos o ves que sigue la tendencia, desgraciadamente? Mira, no es que ni esperara más o menos, ¿no? Pero simplemente lo que yo sí que creo, y creo que la mayoría de la población piensa igual, ya no desde un punto de vista ni económico ni técnico ni nada, es que, vamos a ver, ahora se están haciendo medidas, se están tomando ajustes, son muy duros, y entonces esto lo único que va a provocar los primeros meses, sobre todo, va a ser más desempleo, ¿no? No haya una reforma laboral que se estabilice, que una ley de emprendedores y demás que tienen pensado hacer, todo lo incluso cuando salga sobre todo la ley laboral, la reforma, pues todo al principio van a ser ajustes y despidos, entonces el paro va a seguir creciendo, ¿no? Sí. Ya vamos a ver si una vez que se estabilice y estén todas las medidas ya en funcionamiento y sobre todo tras unos meses, ¿no? Pues sí que podamos ver ya algo de crecimiento. Tal vez estos meses de verano, ahora que se acerca pues con la época del turismo, lógicamente estacional y periódica, probablemente adelgace el paro, pero desde un punto de vista, analizándolo más fríamente, ya digo, todas estas medidas al final, a principio van a destruir más empleo, pero luego van a ser positivas. La pena es que llevamos un año y medio, dos, de retraso y bueno, pues nada, pues hemos tenido que esperar hasta el 2012 y si hubieran ajustado en 2010, pues no estaríamos así, ¿no? Y no le echo ni la culpa ni a unos ni a otros, porque me parece que los dos grandes partidos pues han sido culpables en ese aspecto, ¿no? Han sido incapaces de ponerse de acuerdo en cosas tan importantes y solo miran su ombligo muchas veces, ¿no? Entonces, por ahí es un palito a los políticos. Pues veremos a ver cómo va evolucionando el tema. De hecho, ya anunciaron que la próxima semana en el Consejo de Ministros estará sobre la mesa la reforma laboral. Veremos a ver, porque ha habido prórrogas. El día 7 habían puesto la primera fecha, después dijeron que el 13, después el 20 y tantos, y fíjate, estamos a 3, y realmente pues era el 10 en el Consejo de Ministros. Tantas prórrogas, ayer lo decía un poco de coña, decía, pues con tantas prórrogas al final van a llegar a los penaltis y tal, ¿no? Pero al final no llegaron y tal. El 10, según han confirmado, en el Consejo de Ministros está la reforma laboral. ¿Qué decías, Paco? No sé si querías apuntar alguna cosa. Sí. No, nada más. Ya simplemente, pues, trae muchas dudas por el cierre de Estados Unidos. No en mismo, sino en la zona de 11. Veía que Estados Unidos hace dos sesiones, cuando Europa subió tan... Ellos no querían, ¿no? Fueron un poco obligados por Europa. Pero bueno, sí que de momento ellos están en la zona de 12.000. Perfecto. Aburridísima, y me da que hoy, como no hay algún dato que espabile esto, vamos. Pues veremos a ver cómo evoluciona el panorama, al menos este último día de la semana. Y bueno, pues ponemos aquí el punto final. Francisco, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Como siempre, pues te agradecemos tu presencia aquí en Economía y Finanzas. Si te parece, pues te emplazamos para la próxima semana en una nueva entrega, a ver si las cosas van mejorando y, bueno, pues vemos algo más de color en el panorama. ¿De acuerdo, Francisco? Venga, Fran, pues muchas gracias y un saludo a todos. Perfecto. Y por nuestra parte, nada más. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, en la realización Fran J. Saavedra, y se me olvidaba, al amigo Francisco Martín. Puedes encontrarlo en elmundobursatil.es. Ahí está, es un amigo muy activo en foros y en todo lo que se mueve ahí en el mundo bursátil. Entras en el foro y lo vas a encontrar seguro, seguro, además con interesantes artículos, interesantes opiniones y reflexiones sobre el mundo de la bolsa, las finanzas y la economía. Pues nada, nosotros ponemos aquí el punto final. Ahora te quedas con los informativos de MB Radio, un fantástico equipo que está ahí en informativos, ofreciéndote la actualidad, el pálpito de lo que ocurre. Y nosotros volvemos en unas horitas a las 19. Concretamente conoceremos ya el cierre de las bolsas europeas, la marcha de la bolsa en Estados Unidos, que ya habrá abierto, y bueno, pues un poquito de todo. Hasta entonces, muy buenas tardes.